No, para nada, y es lo que siempre trato de transmitirle a mi hija también, que nunca abandone, que siga adelante con todas las cosas, porque bueno, por ahí podés tener altibajos, podés tener algunos bajones, pero a veces los bajones no es por tu carrera ni porque vos hagas algo mal, sino porque a veces el país no está del todo bien y no tenemos la cantidad enorme de shows que teníamos hace 3 años atrás aproximadamente, entonces bueno, tenés que seguir, y por supuesto que lo que ayuda también para seguir y para no bajonearte es hacer un nuevo compás y hacerlo con todo para que, bueno, para que se venda, para que a la gente le guste, para seguir trabajando, porque nosotros también trabajamos y vivimos de esto.